Bueno, en horas de la tarde fuimos requeridos los servicios del cuartel de bomberos por intermedio del director de tránsito, Reinaldo Améndola, por un derrame de combustible que se había ocasionado en las calles Maipú y Colón, debido a un derrame de un tambor de 200 litros de aceite que había sucedido en el transcurso de la mañana. Bueno, habían pasado vehículos y bueno, la mancha se había estirado por aproximadamente 100 metros más. Nosotros fuimos con una dotación y procedimos a tirar unas aproximadamente 10 bolsas de cal y bueno, una vez esparcida la cal, se procedió a tirar junto con una cuadrilla a la municipalidad unos 500 kilos de arena granítica aproximadamente. En lugar quedó eso. Nuestro trabajo, siempre estuvimos acompañados por personal de la dirección de tránsito, que nos cortaba el tránsito y bueno, nosotros pudimos trabajar tranquilamente. Primero se tiró cal, que está siendo absorbida por el aceite, y la arena, bueno, va a quedar más que nada por prevención, por una posible helada en el transcurso de la mañana, ¿vio? ¿Este tipo de trabajos es frecuente? No, la verdad que, o sea, tenemos derrames de combustible, pero así no tan grandes como el de un tambor de 200 litros que se haya estirado tanto por la vía pública, ¿no? ¿Se pudo determinar qué le había pasado al camión que transportaba eso? No, desconozco. Yo vine en horas de la tarde al cuartel. Sí sé que se había caído un tambor, había aparecido un tambor caído en la vía pública y los vecinos alertaron a bomberos y bueno, se concurrió en una primera instancia, se tiró un poco de aceite, pero bueno, se siguió circulando y la mancha se siguió esparciendo, ¿no?